Estos son todos mis registros. Puedes pedirme el que más te guste o el más adecuado según lo que quieras grabar. Vuelve la pregunta puñetera. ¿Sabes qué país europeo visitó Bart Simpson en la serie animada? Todos los estilos, siempre lo mejor. Aquí suenan tus éxitos. Si sabes la respuesta, envía ya mismo un SMS al 5157. ¡Vamos, que está chupado! Desguaces Díaz, certificado de desguace, servicio de grúa. Desguaces Díaz, compramos tu siniestro y vendemos las piezas que no necesitas. ¿Tienes 100 euros al mes?